Sean todos bienvenidos a una nueva entrega, un nuevo capítulo, el cuarto capítulo de la primera temporada de Foro 56. Hoy día, ¿cuánto estamos? Estamos a 23. 23, ¿no? Me parece. Sí, 23 de mayo, exactamente. ¿Todo bien? Estamos aquí en este capítulo, la verdad, tercero al hilo que llevamos cada semana. Ojalá que, bueno, una situación que vamos a comentar después, que es el paro. Bueno, sí, en todo caso. Ojalá que esto no interrumpa la transmisión, pero estamos aquí. Vamos a tratar de seguirle llevando esto semana a semana a la gente. Así que vamos con los titulares de este capítulo. Bueno, vamos con Nacional. Se anuncian tormentas de arena para el norte. Sí. Por los ventarrones, si claro, no más que todo por todo esto pues que ha ocurrido en el norte, ya de las lluvias, de los temporales y ahora sí, vientos fuertes que pueden originar tormentas de arena. También hay preemergencia para Santiago, alerta amarilla, según estuve... Claro, para toda la región metropolitana. Es más, hubieron varios problemas en cuanto a esta preemergencia. Hubieron ya infracciones en el tránsito. Si no estoy mal, ascendía a 200. 200. Así que ya, pues en eso está en este momento la región metropolitana. Con restricción vehicular, todo. Claro, todavía no se ha presentado ningún catástrofe, nada, pero pues está en preemergencia, simplemente. Sí, preemergencia ambiental. Bueno, hay nuevos testigos clave en el caso de Carabineros. Claro, tenemos esto de Pamela Castillo, que es una teniente, bueno, era una teniente de Carabineros, y se supone que fue como una pieza clave en el momento en el que ellos podían llevar, o sea, tomar el dinero de la intendencia, de la fiscalía, de la persona que fiscalizaban, debido a que ella era como, por decirlo de alguna manera, la persona que daba el pase. Mm. Sin embargo, esta persona no pertenece a Carabineros ahora, en este momento, y reside en Valdivia, así que todavía se está viendo el hecho de llamarla como imputada al caso. Todavía no es imputada, pero simplemente es una nueva información que se adquirió. Y por último, bueno, la entrevista de Alejandro Guillé, realizada en el Sion de Pedro el día domingo, en el 24 horas. Claro. Al igual que la semana pasada, y también el mismo Guillé sigue haciendo noticias ya que lanza su campaña oficial para recolectar firmas, para como candidato independiente por la nueva mayoría. Claro, 6 partidos, si no estoy mal, de la nueva mayoría lo están apoyando. Y respecto a la entrevista de Guillé, pues va a ser el tema del primer foro. Sí. Así que pues ahí vamos a explayarnos más que todo hablando sobre las cosas que dijo frente a Pedro. A don Pedro. Entonces, bueno, eso sería más que nada las noticias nacionales de esta semana. Sí, pasando a las noticias internacionales, pues la noticia que está en boca, atentado en Manchester, que ocurrió ayer. Bastante grave ayer. Claro, en el concierto de Ariana Grande. Así que ese va a ser el tema del segundo foro, en realidad. Sí, más que el atentado en sí, vamos a hablar un poco del clima este de... Sí, porque ya esta noticia básicamente está en desarrollo, mejor dicho, por el hecho de que para añadir un poco de información, hoy en la mañana el Estado Islámico se adjudicó este sí, hecho. Sí, se adjudica este claro, atentado. Y da una información rara, porque si bien las víctimas confirmadas son 22, las víctimas fatales, y los 50, y hay 59 lesionados, de la información que dio el Estado Islámico, dijeron que hay 30, o sea, en palabras textuales, citando textual, que hay 30 cruzados que fueron asesinados y otros 70 resultaron heridos. O sea, 8 más de las personas que fueron confirmadas y 11 más de las personas que fueron heridas. Eso fue lo que confirmó el Estado Islámico, por su parte. Pero eso no se ha confirmado. Sin embargo, eso fue lo que dijeron. Así que... No creo si tendrá algo que ver. Quién sabe, un hecho un poco raro, la verdad, que digan eso. Pero sí, bueno. En todo caso, todavía la noticia sigue en seguimiento. Y me parece que ya habían... Una persona había... O sea, la persona que se explotó básicamente porque fue un atentado suicida. Sí, fue un atentado suicida. Claro. Pues, ¿fue uno o dos? ¿Se escucharon varias explosiones? Claro, sí, en verdad fueron dos explosiones. Dos explosiones. Pero, no, y en realidad hoy también hubo otro problema porque en el mall, en un mall que hay en Manchester, también tuvieron un problema de evacuación por el hecho de que había un rumor de que parece que alguien iba a hacer eso, pero... Sí, realmente muchas son falsas alarmas y cosas así. Claro. Pero volviendo al tema del atentado en Manchester, también la policía había, ¿cómo decirlo?, arrestado a un presunto... Sospechoso, claro. Así que habría que ver, la noticia todavía sigue en seguimiento. Bueno, siguiendo con las demás noticias internacionales de esta semana, Trump se reunió con autoridades de Palestina y también viajó a Israel. Viajó a Tierra Santa, esto me muero de lamento. Y hace bastante que un presidente no, claro, no hacía esto. Para tratar estos temas de, pues, de toda la crisis que hay entre Israel y Palestina, por ejemplo. Sí. Dentro de la gente palestina y el sector más de izquierda de Israel está bastante enojado con este tema que estén transando con Estados Unidos. Como sabemos, Estados Unidos y Israel tienen una larga historia de alianza, claro, tanto militar como estratégica. Claro, son como hermanos. Por otra parte, un dato de estadística más que todo, en Yemen, este país que... O bueno, Yemen, no sé cómo se pronunciará. Sí, Yemen. Este país que, pues, un poco desconocido, registra más de 23.000 casos de cólera y lleva 242 muertes desde abril. Si no me equivoco, Yemen está en lo que vendría siendo como la punta de la península arábiga. Claro. Más allá de Arabia Saudí, por y lo lleva que tiene un contacto directo con el mar arábigo. Por supuesto. Y lleva ya 243 muertes en un poco más de un mes. Una epidemia bastante grande. Claro, por el cólera. Bien, por último, la última noticia internacional. Van a haber discusiones el 19 de abril en la Unión, por la separación de Inglaterra de la Unión Europea. Perdón, el 19 de abril, en el 19 de junio. Y la persona que va a liderar esto va a ser Michelle Barrier. Va a ser la líder de estas discusiones. Sí. Y bien, eso en cuanto a noticias internacionales. Sigue tú con los deportes. Bueno, jefecito. Sí, con deportes, cultura, cualquier cosa, no me digas así. detienen en España a expresidente del Barcelona. Claro. ¿Cómo se llama? Siempre estrella del Barcelona, Neymar, Alexis Sánchez, incluso todo involucrado, Messi, han estado involucrados con temas con la hacienda española y ahora el presidente del Barcelona es detenido. Claro, no solo él, también su esposa y sí, tres personas más que estaban involucradas en el lavado este de dinero. Sí, se dice que hay muchos casos dentro de la misma institución de lavado de dinero, de evasión de impuestos y muchas cosas así. Así que vamos a ver el desarrollo que puede afectar esto al equipo, cómo puede afectar esto a la imagen. Hay muchas cosas que comentar ahí. Sampaoli ya oficialmente va a ser director técnico de la selección argentina. Claro, ya está viendo ahí asuntos contra los próximos partidos que van a tener amistosos, Argentina. El rey del escapismo, un Houdini personificado, ¿no? Como se escapado de todos lados hasta que logró su objetivo. Yo creo que ese es su principal objetivo y lo logró a costa de la confianza de toda la fanaticada que lo ha visto alrededor de estos años. Claro. Pero Sampaoli va a ser DT de Argentina, vamos a ver si logra llevar... Ojalá. A la rienda del triunfo de nuevo esta selección, sí, bastante licaída de Argentina. Sí, tres finales de Argentina. Bueno. Sí. No, también tenemos el final del campeonato nacional, que la Universidad de Chile se proclama campeón. Un poco inesperado, la verdad. O sea, al principio del torneo era inesperado, pero después se fue viendo una mejoría entre el equipo y todos los equipos fueron bastante irregulares, así que... Bueno, sí, en todo caso fue toda una evolución de todos los equipos. La Universidad de Chile vino a encontrar su regularidad a final de campeonato y eso es lo que le costó ganarlo al fin y al cabo. Así que logran su estrella 18 y creo que clasifican directamente a Copa Libertadores del próximo año. Ligado a esto, parece que también Guede va a tener conversaciones. Sí, Pablo Guede, el técnico de Colo-Colo. Claro, va a tener conversaciones con los directivos del Colo-Colo para saber qué va a pasar en el futuro del Colo. Los fanáticos no lo quieren y él quiere echar como 10 jugadores, cortarlos del plantel, así que bastante raro lo que pasa ahí con Guede y con Blanco y Negro. Claro. También tenemos el Real Madrid campeón de la Liga Española y el Bayern Múnich campeón de la Bundesliga, que son ahí prácticamente equipos que siempre están peleando por ser europea, sí, y el Real Madrid puede lograr ganar tanto la Liga como la Champions, recordemos, el 3 de junio. Claro. Ahora mañana se va a jugar la final entre el Ajax y el Manchester United de la Manchester Europa League. United. Es un partido atractivo, lo vamos a estar viendo ahí. Entonces, bueno, yo creo que con eso podemos terminar con los titulares. Podemos ir pasar a nuestro primer corte. Vamos con Toto África en Foro 56. Stars that guide me towards salvation. stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Seguimos, vamos al primer foro aquí en Foro 56 del foro de esta semana y vamos a comentar, bueno, el hombre que ha sido noticia esta en el semana. Mundo político esta semana principalmente, que es Alejandro Guillé. Claro. Una, por el tema de su entrevista en el Sillón de Pedro. Sí. Su entrevista que ahora creo que van a organizar el mismo TVN un debate entre Mayoli y Beatriz Sánchez. Sí. Así que atentos también. Creo, creo que mañana. Creo. ¿Mañana? Sí, me parece que era mañana. Voy a... No sé si era mañana. Vamos a corroborar el tema. Claro, y sí, sí, sí. También porque empieza su campaña para recolectar firmas, para tirarse como independiente, pero por la nueva mayoría. Claro. Tiene el apoyo de los militantes, ya... entonces no creo que sea mayor dificultad. No, ya empezó en Santiago ya con esto de la... Otra cosa, el senador Navarro logra constituir su partido, el Partido País. Y también logra las firmas necesarias para poder candidatarse, así que hay otro candidato dentro de la izquierda en las primarias. Vaya, bueno, empezando entonces con esto de la entrevista con Guillermo, a comparación con el capítulo anterior de Piñera, Pues Guillermo no tenía mucho que decir, la verdad. Hay muchas declaraciones que fueron tomadas como desacertadas, por ejemplo, que él no se consideraba un político. Claro, que él se consideraba más que como un político, como... Es más, habían rumores... Un servidor público. Habían rumores de que decían que... O sea, no, él dijo en una parte que básicamente él no quería ser presidente al principio. Sino que pues todo se dio y al final quedó. Era como una de las figuras con más credibilidad dentro de la centroizquierda. Claro, pero él no se veía como presidente al principio. O sea, siendo un candidato a la presidencia. Sí. De resto, ¿qué hablar del capítulo? Volvió a terminar igual que el capítulo anterior. Sí. También dijeron, Saidia se siente Guillermo presidente. Con público partidario. Bueno. O sea, hay una foto que no se ve muy bien, pero se ve la imagen de Joaquín Lavín en la entrevista de Piñera. Ah, sí, sí lo vi. ¿Viste? Sí, sí, sí lo vi. Es bastante curioso. Justo estuvimos hablando de este caballero la semana pasada. Pero el tema de Guille también, de nuevo, este tema del público partidario, yo creo que ya... Bueno, sí, Dejarlo pasar. Déjalo pasar. Me pareció tonto desde el principio, pero pues ya que. Ya si todos los capítulos van a ser así, pues sí, bueno. Sí, yo creo que van a ser lo mismo. De resto, ¿qué más hablar del programa? La entrevista fue... Más que todo hablaron de... O sea, más sentí yo que más que hablar de lo que pensaba Guille hacer, hablaron de lo que le ha pasado a él. Sí, antes de la carrera, de su carrera como periodista. Claro. Ahí un par de menciones a los programas que estuvo anteriormente, cuando estuvo en Tolerancia Cero, cuando fue compañero de Beatriz Sánchez en Hora 20 en la radio, cuando fue presidente del Colegio de Periodistas. Y más que nada se centraron en eso, su vida antes y después de la carrera presidencial. Incluso, bueno, estos pasajes triviales que tiene el programa también mostraron a su hijo. Claro, uno dijo que es mago y músico y el otro escribe en América Economía, que no sabía que era él. Yo no, o sea, una vez había visto publicado algo por ese periodista y resulta que el hijo, pero no ocupa el mismo apellido que Guille. Sí, le dedicaron unas palabras, un poco emotivo. Y más que nada eso, pero yo creo que lo más importante por ahora es el tema este de la recolección de firmas, que él va a ir como candidato independiente, pero apoyado por estos partidos de la nueva mayoría que prácticamente ya, excepto la Democracia Cristiana, ya están prácticamente volcados encima de él. No, sí, por supuesto. De resto, ¿qué más hablar? Guillermo también dijo en la entrevista que respecto a Beatriz Sánchez, que, o sea, pues sí, que era su compañera. Sí, colega, que habían trabajado mucho tiempo. Claro, junto. Que le tenían todo un respeto. Ay, también habló de lo que pasó con el Partido Socialista. Sí, también tuvo palabras para eso. Sin embargo, pues, bueno, es que sinceramente no tenía mucho que ver él en el caso. Simplemente como que afectaba a su figura pública. Sí, o sea, no a su figura pública, sino a su figura política. Claro, su figura política. Porque él está siendo respaldado por un partido que está incurriendo en todo esto. Claro. Pero pues dijo que, o sea, en verdad se puso así como a la contraria contra todo este tema. Sí, sí. No defendió para nada al Partido Socialista. Y no, pues todo bien, sinceramente. La entrevista... lo que me sorprendió es que el Partido Socialista, boca cerrada, porque saben que están en la peor posición en esto, no, así que obvio. Ni siquiera se han pronunciado lo que pueda decir Guille sobre ello. Así que eso, básicamente, el sillón de Pedro esta semana fue normal, ¿no? Yo nada que destacar, sinceramente, el capítulo. No esperaba más, sinceramente, en todo caso. De resto, mira, si yo fuera a votar, porque recuerda que todavía no estoy en capacidad de votar, pero si yo fuera a votar, votaría, yo creo que votaría por este hombre, por Guillermo. Ya me decidí. Varias cosas que influyen. Por ejemplo, está el tema de quién en segunda vuelta lo haría mejor. Claro. Y quién va a ganar en primera vuelta. Claro. Porque mucha gente dice que Beatriz Sánchez estaría... También le preguntaron acerca de eso, que Beatriz Sánchez lo estaba como empatando. Sí, está absorbiendo los votos no solo de Guille, sino también de Piñera, entonces... Mira, yo a Beatriz Sánchez yo no le tengo mucha... Espero que el próximo capítulo sea Beatriz Sánchez la que vaya. No, sí, también estaría bueno ver un poco el tema... Claro, de lo que opina ella, porque verdaderamente... Sí, sí ha tenido otra muestra, como se llama, en otros programas. Pero estaría bien, a mí lo que va a definir por qué uno pueda votar o por qué pueda tener preferencia es los debates cerrados. Entonces este debate de Beatriz Sánchez contra Alberto Mayol va a estar interesantísimo. Hay que verlo. Sí, entonces, bueno, lo dejamos recomendado a ustedes también, los que están escuchando, que si no tienen el tiempo para ver este programa, puedan ver alguna repetición, algún fragmento, alguna de las entrevistas. Buscarlo en algún medio. Y también noticioso. Estar atento a los debates. Lo mejor es estar prácticamente informado, sea una tu elección o sea otra, tu para posición política. En 24 horas, no, se me olvida siempre el nombre de este caballero, que siempre hace debates más o menos como a las 11, 12, en vivo. ¿Mejor hablar? Sí, mejor hablar. Sí, mejor hablar. Con Matías del Río y con... Claro, otra... ahí no van candidatos ni nada, pero va gente que sabe el tema. Sí, mágicamente muchos analistas políticos, muchos analistas internacionales. Y... también CNN Chile también hacen bastantes debates. CNN Chile también. Bastantes. Entonces, eso es lo que prácticamente el llamado que podemos hacer nosotros como programa es de informarse mucho sobre los candidatos. Una decisión como el voto no es algo que se toma a la ligera. Claro, obvio. Yo creo que la gente, por ejemplo, en cuanto a Piñera, yo creo que la gente sabe cómo va a funcionar Piñera. Así que más que todo para que entonces, se informen... Guille tampoco lo deja muy claro, entonces claro, por eso hay que eso. Ver todo este tema... Sí, de Guille y de Sánchez. Entonces esto es el tema, de informarse lo más posible. Y yo creo que eso frente al tema político por ahora, todo calmado, la verdad. Nada sí, las cosas siguen en su curso, no ha pasado nada muy nada excepcional. Guille sigue normal, el capítulo de San de Pedro sigue normal, subiendo. Sigue subiendo. Así que bueno, ahí simplemente nos dicen desarrollo que hay que ver. Sí, bueno, entonces vamos con el segundo corte. Claro. A ver, vamos con un artista chileno, vamos con Los Tres. No sabes qué desperdicio tengo en el alma. Foro 56, volvemos. We'll be right back. Y volvemos con Foro 56, esta vez con el segundo foro. Ya vamos a hablar acerca del atentado en Manchester, como anteriormente ya lo habíamos conversado un poco. Y bien, esto que está en tema de boca de todos. Yo cuando vi la noticia quedé un poco impactado, la verdad, porque, bueno, ya suena feo, pero ya nos estamos acostumbrando a estos atentados. Pero, bastante frecuente. Pero nunca pensé que iba a ser en un concierto de un artista así de reconocida, así como Ariana Grande. Yo siempre pensaba que iba a ser, no sé, quizá en estaciones, en algún mall, museo, no sé. En eventos así no. Es como si hubiera sido en un estadio, la verdad, en un evento de fútbol. A mí lo que más me hizo eco, más que el atentado en sí, fue la situación de Inglaterra, por ejemplo, todo el tema del Brexit y todas estas rencillas que han tenido tanto con la Unión Europea como con los otros países. Y pasa esto. Entonces, queda en una posición como a la deriva de Inglaterra en este caso. La gente está viviendo el miedo, así como lo ha hecho París, así como ha pasado en Alemania, así como ha pasado en un montón de lugares. Ya había pasado un atentado hace poco tiempo en Inglaterra. Sí. Estaciones de metro muchas veces han sido evacuadas por lo mismo. Pero termina pasando esto, un atentado suicida en el Manchester Arena. ¿Cuántas personas eran? ¿20.000, 40.000 personas que había...? No te puedo confirmar cuántas personas eran. Pero un recinto bastante grande. Claro, obvio. No, sí, es que Ariana Grande era la persona que se estaba presentando. Sí, la verdad... Más que, como dije, la magnitud del asunto es la situación en sí, la situación de un ataque terrorista. Claro. Lo que más afecta, creo, a la gente, a la psiquis de la gente y del gobierno también. El gobierno deben estar tomándose la cabeza tratando de encontrar alguna solución al respecto, pero... No sé, yo para mí, sinceramente, que todos estos temas de los atentados en varias ciudades sido de Europa... Mal manejado. Sí, mal manejado, la verdad es que... Tienen un servicio secreto tan armado, tan firme como el inglés, no eres capaz de neutralizar a una persona, no eres capaz de neutralizar un grupo de personas que puedan hacer un atentado. Así que no, yo creo que... Si todo esto sigue... tiene que haber un punto culminante. Yo creo que tiene que haber un hecho coyuntural ya, en el que ya los países ya tienen que alcanzarse ya. Sí, empezaron tienen a que responder de alguna manera. Porque mucha gente está apuntando los dardos hacia objetivos que no son. Mucha gente está apuntando hacia el resto de musulmanes, mucha gente está apuntando incluso a los refugiados y ellos no son los culpables de todo no, esto. No. No, pero la cosa es que me refiero a que... Ponte tú, Estados Unidos, siempre que Trump siempre se pronuncia diciendo que... Sí, dice sus cosas y la gente lo aplaude hasta el claro, llanto. Claro, que dice, no, sí, que Francia, que Inglaterra, una pena, bueno. Allá en Inglaterra, bueno, todo un mundo de gente, la verdad es que hasta futbolistas se pronunciaron ante el hecho. Sí. Por ejemplo, a las hijas de Pep Guardiola creo que estaban allá en el concierto. Sí, estaban en el concierto, de hecho. Bueno, la cosa es que... como que los presidentes se pronuncian y se pronuncian y no hacen nada. Teniendo las herramientas para hacerlo. Sí, yo creo que tiene que haber un momento en optando, que se casen ya. Y optando por soluciones con cero diplomacia. Sí, ¿cuántos muertos tienen que haber para que en algún momento reaccionen? Ya ha habido demasiado atentado en estos últimos 3 años. Así que, no sé. Solo estos 3 años hemos tenido una gran cantidad de atentados. Bastante, demasiados. Francia ha sido, yo creo, que el más afectado, pero sí, tenemos varias ciudades de Europa. Sí, sí, bastantes ciudades de Europa. Bélgica también en su momento tuvo este ataque en el metro. Rusia. Inglaterra ahora. Entonces, así que, yo creo que... Estados Unidos también. Lo que pasa en este caso es que los países están apuntando hacia objetivos incorrectos. Sí, yo creo que ya... Están poniendo a la gente en contra de una religión. Están poniendo a la gente en contra de gente que viene escapando de la guerra. Y no se centran en ver a la gente que se está radicalizando, neutralizar a la gente que se está radicalizando, deportarla del país si es necesario. Entonces... Así que, no, yo creo que... O sea, primero que todo, más control migratorio, obviamente, pero... O sea, no sé si control migratorio, porque mucha gente son nacionales los que están haciendo también atentados. Más que para mí el control migratorio ya, es pero, una excusa. ¿Pero qué opción pones tú para que acabe todo esto? Por mal que suene, incluso espionaje. Si tú neutralizas a la gente que se está radicalizando, que le está metiendo toda esta idea en la cabeza de que tienes que morir por tu religión y que toda esta gente son infieles y tienes que hacer este tipo de atentados, espíalos. No puedes dejar que siga muriendo gente. Control migratorio, la gente que llega de Irak, la gente que llega de Turquía, no son terroristas. No, pero es que yo no te estoy diciendo que van a deportar a todo el mundo. Son fundamentalistas. simplemente investigar a cada persona que entra al país de esta región. Sí, mira eso, ver cómo se manifiestan estos focos, de hacer un seguimiento a cómo se van naciendo, cómo se van desarrollando estos focos de radicalización. Ahora, yo también lo que me refiero insisto, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania tienen herramientas para hacer eso. Ahora, lo que yo me refiero es en qué momento va a haber el hecho coyuntural en el que haya un ataque frontal entre sí. Porque... No quiero imaginarlo porque es algo que se ha amenazado tantos años. Yo no sé, sinceramente, el Estado Islámico como que lo pide, estamos pide casi a grito bajo una cultura de la amenaza. Estamos como, ya vamos a hacer esto para que respondan mal. Y hacen un ataque, hacen un bombardeo y al fin terminan matando civiles, no pasa nada. Y el Estado Islámico y los radicales siguen haciendo atentados. En mi opinión, yo digo que esto va... No sé, en realidad es que no sé ni qué opinar. Sí. Pero verdaderamente, mira, opino que los países... que están siendo atacados, no están sabiendo reaccionar, no saben qué hacer. No saben reaccionar. Y están reaccionando de forma... Es como que el Estado Islámico pide a gritos que haya básicamente una guerra, que la gente responda, básicamente, con todo lo que están haciendo, que han atentado a cada rato. Yo creo que es como casi inminente que, no sé, por ejemplo, lo que pasó con Estados Unidos, que le tiró una bomba. Sí. Bueno, yo creo que esto va a seguir pasando. Pero la cosa es que no sé si va a haber un ataque frontal, porque no sé si los países quieren responder, no sé qué quieren hacer. Es que no quieren entrar en guerra, pero tampoco quieren ceder el tema de como su soberanía o su poderío en frente a este ejército. Pero entonces, ¿qué pueden hacer? Es que suena muy feo, la verdad, pero es que si no hay guerra, entonces ¿qué hay? Van a haber puros atentados y pura muerte. Sí. Yo creo que... debe buscarse una forma no más diplomática, pero sí menos invasiva, claro, que sí. No ponga en peligro a la gente, porque obvio, la gente es lo más importante. Y tratar de neutralizar a este ejército del Estado Islámico sin este bombardeo casi estratégico de hospital incluso dentro de Siria, que al final terminan hiriendo prácticamente a civiles y vemos que el Estado Islámico sigue ahí. Así que no sé, verdaderamente que no sé. Yo creo que esto es horrible. Yo creo que, en mi opinión, es como lo peor que le ha tocado a este siglo. Sí. En cuanto a, tema del terrorismo. A conflictos, claro. El terrorismo en toda parte. Esta gente la gente mala del Medio Oriente. Creo que lo peor que le ha tocado a este siglo. A ver, es que hay mucha gente que en verdad necesita ayuda de otros países que viene de esos lugares y no la están teniendo por culpa de terrorismo. No, y es todo un problema, la verdad. Y no hay que culpar necesariamente a los países que prestan ayuda porque no la prestan por eso, sino que es que sí, hay toda una razón. El país que pueda recibir gente tiene que recibirla porque no, verdad, claro. Muchas familias desintegradas con mucha muerte obvio. Por medio. No sé, sinceramente no sé qué opinar, la verdad es que sí, la verdad que lo más conveniente sería que se saliera por una vía diplomática, pero ¿cuál es el costo? Más encima tenemos eso y tenemos también al gordito loco de Corea del Norte. Ah, sí. No, pero eso ya... Igual... La verdad es que son puras amenazas también. En todo caso, sí, son puras amenazas. No, de verdad, eso sí no... No, la verdad, ni yo creo que ni siquiera Estados Unidos se lo está tomando en serio. Por lo cómo se ve, cómo actúan, lo tienen como un segundo foco. Ahora, todos estos cambios de mando que hay presidentes más de centro, por ejemplo Macron, que están asumiendo, hay presidentes de ultraderecha que están asumiendo la Unión Europea, y la Unión Europea ya no sabemos para dónde está apuntando. Hay que ver entonces por eso estas discusiones que van a haber el 19 de junio, a ver qué va a decir Inglaterra, qué van a decir los demás países. Así que hay que estar atentos. Estar atento ahí en el plano internacional, algo que remece siempre. Sí. ¿Pasamos al tercer corte? Sí, vamos al tercer corte. Vamos con... Bueno, con Electric Light Orchestra, Twilight, Foro 56, vamos, volvemos. Thank you. después de estos dos foros. Parece que es una sección que se va a ir haciendo permanente con el tiempo. Sí, yo creo que ya va a ser permanente ya. Sí, Cultura 56. Vuelve. Vuelve de nuevo. Por tercera semana consecutiva tenemos este espacio donde vamos a ir recomendando pequeñas cosas, obras literarias, cine, música. Sí. Y bueno, Jesús, si quisieras partir tú con lo que tenías para recomendar. Ya, empecemos entonces con mi parte favorita del programa, en la que no estamos hablando de gente muerta. Bien. Empezamos entonces con Cultura 56 y a ver qué les tengo para recomendar. Esta vez no les voy a recomendar obras, tienen que darme tiempo para leer, así que para la próxima... Quita bastante tiempo, sí, más, sí, mucho sí. Más que una película. Para la próxima quizá... Uy, ¿sabes qué? Me faltó. No, ahora que acabo de acordarme y estoy dañando toda la organización que teníamos de hoy en día, no hablamos del paro. Bueno, gente, yo creo que no. Estoy en contra del paro, yo, así que me manifiesto. Si un universitario está escuchando, yo estoy en contra del paro. No sean así, no sean flojos. No, no, no se peleen. Leí el petitorio y decían... El paro, habían cosas que no, me parecían innecesarias. Yo creo que ya no es un tema que tocar, ya... El tema es que vamos a tratar de llevarlo con más normalidad posible, se nos va a tocar... Sí, en todo caso ya no. Un tema bastante banal, ya no quiero ni siquiera que se toque. Bueno, sí, ya, ya. La recomendación. Sí, ahora sí la recomendación, es que era mi ataque de furia del día. Voy a recomendar esta vez directores, más que películas, porque recomendar como una película es demasiado, demasiado vago. Así que, bueno. No, igual siempre muchos cineastas recomiendan esto, muchos cinéfilos recomiendan de ver muchas obras de un solo director para así poder entender su obra completamente. Vamos a empezar con directores conocidos, pero que poco a poco se han ido olvidando. Recuerden que yo estas recomendaciones se las hago más que todo al público juvenil, no tanto al público pues más adulto, que ya debería de conocer estas películas. Así que bueno, vamos a empezar con un director bastante famoso. Algunas personas pueden que lo conozcan, pueden que conozcan algunas películas, pero vamos a hablar de otras películas que él también tiene. Bueno, tenemos entonces al director de hoy. ¿Quién es? Kubrick. El Stanley Kubrick, el director, uno de los directores que ha sido conocido por... Yo creo que Kubrick ha sido como redescubierto por este segmento juvenil, yo creo que... Claro, sí, la gente lo está descubriendo, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente, si va a hablar de Kubrick, ¿de qué va a hablar? De la naranja mecánica. Quizás del Resplandor y ya. No tenemos nada más. Buena película. Sí, de esto no tenemos nada más de Kubrick. Nadie sabe nada más del Kubrick. De repente conocer algunos títulos. Doctor Strange me gusta. Y, sí, de repente como que le pregunta otros títulos a Kubrick y... ¿Qué es lo que tú tendrías que recomendar de Kubrick? Muy bien, de Kubrick. A ver, bueno, más que todo esto es una opinión personal igual. Primero que todo, Kubrick yo quiero que lo analicen de cierta manera. Yo no quiero que a Kubrick lo vean por ver un argumento simplemente. Por ejemplo, volvamos a esta vez a... Bueno, retomemos las dos películas que acabé de nombrar, La Naranja Mecánica y El Resplandor. Cuando tengan la oportunidad de ver estas dos películas, no se centren solamente en la trama de la película, porque la trama, por ejemplo, de La Naranja Mecánica es bastante fácil. Es simplemente que un tipo que quedó trastornado, sí, o sea, lo trastornaron, sí. Y bueno, y ahí hizo su banda criminal. Y por otra parte tenemos El Resplandor, que es este famoso hotel en el que pues pasan todas esas cosas extrañas y... Bueno, yo creo que la mayoría de gente debería conocerlo, esta obra de Stephen King. La cosa es que más que ver el argumento de la película, más que ver el desenlace, la evolución, quiero que vean las partes que sean detallistas. Kubrick es conocido por ser un director demasiado detallista, está pendiente de cada plano, de cada toma, de lo que hay en cada plano. Mucho las tomas. Es más, la escena esta de la puerta... La puerta esa de pues, sí, la sí, mítica sí, escena sí. Se repitió más de 40 veces. Así que imagínate. En verdad fue todo un dolor de cabeza para la actriz que hacía la mamá del cabro chico este. Me imagino. Así que bueno, la cosa es que miren cada detalle, miren cada plano, cómo se mueve la cámara, por ejemplo, dentro del hotel del Resplandor, citando El Resplandor, que me encanta esta película, más que todo por la parte detallista. Miren, cada, por ejemplo... La parte, o sea, cómo están hechos los cortes me claro, gusta. Claro, hay zooms que son como súper súper normales, o sea, no es como que está sutil, sino que literalmente es zoom de la cámara. Están hechos fuera de lugar a propósito. Claro, y este es el estilo de Kubrick. Quiero que vean estos planos. Por otra parte, si les quiero recomendar esto, quiero que vean una película que les va a hacer explotar la cabeza a las personas que no sepan de Kubrick. Las personas que saben de Kubrick yo creo que ya saben qué película voy a decir. Están un poco acostumbrados a este tema. Claro. La película, para mí, la mejor película de Kubrick, lejos, se llama 2001, una odisea del espacio. Para mí la mejor película que existe de Kubrick. No la mejor película que existe, pero sí una de las mejores. porque piensen, es del año 68, 69, si no estoy mal, en esos dos años, antes de que fuera el Apolo 11, de que el hombre llegara a la luna. Así que los efectos especiales son asombrosos y la trama de la película igual es un poco densa, eso sí, pero muy buena, la verdad. No la van a entender al principio si es que no la han visto, pero indaguen un poco y la van a entender muy bien y van a quedarse reflexionando. La cosa es que esta película la adoro por el hecho de la parte del detalle. La primera película netamente de ciencia ficción. Claro, de la parte de los planos, de la parte de los efectos especiales, aún teniendo la época, de los silencios largos que hay, porque hay veces en que la película tiene muy poco diálogo. Así que hay partes en que pueden haber 10 minutos en los que nadie absolutamente habla y hay puro silencio. Por ejemplo, de estos astronautas que están en el espacio y tú por 10 minutos puedes estar escuchando el sonido que hacen al respirar y eso te da suspenso de alguna manera. Sí. Los planos que hay, por ejemplo, hay un personaje muy mítico que se llama HAL 9000, si no estoy mal, que es el robot de la nave. Que ha sido parodiado muchísimas veces, hasta en los Simpsons. Muchísimas. Ya, la cosa es que... Un montón de serie de claro, nada. En la, por decirlo de alguna manera, batalla que tiene el protagonista contra este robot cuando lo empieza a desconectar. Sí. Si ustedes ven, por ejemplo, las luces que hay dentro de la sala se tornan como rojas. Y eso tiene hasta toda una explicación. Quiere decir que es una escena violenta, es una escena que... Crea una atmósfera de hostilidad. Claro. Así que creo que analicen todos estos temas. Y, por último, la última película, saliéndome del tema de este tema detallista, la que tú dijiste, Doctor Strangelove, que la vi la semana pasada y digo, ¡ay, ay, excelente! Es una comedia negra de la Guerra Fría. Así que véanla, por favor, es buenísima. Yo creo que es de las mejores películas de Kubrick. Y no solo eso, sino el actor protagonista, que es conocido por sus improvisaciones. Es más, casi toda la película la hizo improvisada. Así que véanla, por favor, es buenísima. ¿Ya siguen con tus recomendaciones? No, sí, yo tengo igual dos recomendaciones. Tengo una serie y... Bueno, como fue la tónica que tú recomendaste un director, yo voy a recomendar un grupo musical, una agrupación musical. Sí, parece bien. Que incluso incluimos en este programa una canción de Eagle, Electric Light Orchestra, una banda que... Acabamos de escucharla. Sí, acabamos de escucharla, y la verdad es que este descubrimiento lo hizo, bueno, a través de mi viejo, de mi querido padre. Es una banda que la verdad yo no me explico. ¿Por qué no tiene relevancia hasta el día de hoy, por ejemplo, los Beatles? Yo creo que hay muchos discos, muchas obras de Electric Light Orchestra que creo que son incluso superiores a algunas de Beatles. Yo creo que Jeff Lynne es un genio musical. Para más decir, para no darme mucha vuelta de lo mismo, escúchala simplemente, rock progresivo en su máxima expresión. También tienen algunas canciones que rondan en los discos, que rondan todo este tipo de arreglos en mucho ritmo, canciones mucho más pop. Pero también las obras progresivas que tienen un poco de este rock futurista, rock espacial. La verdad que ¿Algún álbum para me recomendar? Cautiva. No podría recomendar un álbum en especial, pero sí buscar más o menos la obra que están en medio del... entrando después de su época de disco. La verdad, en serio, se lo recomiendo muchísimo. No quiero adelantarle mucho, pero la verdad quiero que lo escuchen. Al menos... ¿Alguna obra en especial o alguna canción? Pero dite tus canciones favoritas, por lo menos. Bueno, mi canción favorita es Twilight. Twilight. La verdad que atrapadísimo. También, si recomendarle que busquen más bandas de rock progresivo. Yes, King Crimson y cosas así. La verdad, algo muy bueno para escuchar, bastante calidad. Hay muchas bandas que han sido ignoradas bastante a través de los años... No pasan de una popularidad demasiado prominente. Y bueno, también por último, recomendar una serie, que también tú lo has visto, que es BoJack Horseman. Oh. Una serie animada para adultos de Netflix. Sí. El argumento es bastante burdo, como podemos ver. Un caballo antropomórfico que fue estrella de una serie de televisión en los 90 y ahora está totalmente acabado. Quiere escribir un libro, no puede, entonces contrata a una escritora fantasma. Esa es la premisa, la verdad parece bastante... Bastante burdo, absurdo, pero la verdad es que es una serie que a partir de la segunda temporada empieza a tener una calidad extraordinaria. La crítica que la aplastó en un principio decía que era una serie bastante como nada, incluso dándole muchas calificaciones bordeando el 50-40% en foros de calificación de serie y cine. Uh-huh, sí. Pero incluso en este sitio que se llama Metacritic, que reúne todas las críticas hechas por medios especializados, tiene una calificación extraordinaria. notando la subida de calidad que hubo entre la primera, segunda y ahora tercera temporada, y creo que incluso mejor. Esta serie es exclusiva de Netflix. La verdad, para los que tengan Netflix, la verdad, véanla y véanla en inglés. Las voces son muy buenas. Tenemos también a Will Arnett haciendo el papel principal. Tenemos un personaje hecho por Aaron Paul, Jesse de Breaking Bad. Sí, la actuación de voz son muy buenas. También los chistes, mucho gag de... Más que nada por este mundo rodeado de animales. Claro, animales, pero yo creo que lo mejor de la serie es como la decadencia para mí. No, sí, es un personaje bastante oscuro. Sí, bastante raro, la verdad. Se ve cuando se ve que no puede estar más abajo, sigue cayendo. Sí. Yo creo que es lo que hace a la serie, lo que, o sea, es como la esencia de la serie. Sí, la esencia de la serie. Esto es como vacío, abismo casi nihilista donde se ve sumergido el protagonista. La verdad, véanla, una serie con mucho humor negro, con... muchos momentos también de melancolía, muchos momentos bastante duros. Entonces, ahí quedan advertidos. Esta serie bastante buena, BoJack Horseman, búsquela ahí en Netflix, una serie exclusiva. Así que creo, y ahora la cuarta temporada ya está por salir, entonces, bastante pertinente. Bien, así que eso sería por hoy. Sí, eso sería todo por hoy. Terminamos Cultura 56 y terminamos también este programa de esta semana. Trataremos de volver la próxima semana, pase lo que pase. Trataremos de seguir viniendo, así que así no se nos permite. Y eso es el... ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No escuché nada. Bueno, entonces cerramos las transmisiones por esta semana. Flojos. Nicolás Olivares y Jesús Perdomo. Petitorio está mal. Petitorio está bien, ya que... terminamos. Somos Nicolás Olivares y Jesús Perdomo. Termina Foro 56. Nos vemos la próxima semana. Ojalá. Ojalá. Gracias. Chao. Patti Smith. Más bien. You got the feeling, you know.